que le está matando. Y el aguardiente queda ya muy poco. El aguacero que me está cayendo. Negrita linda, ya me tienes loco. Con este frío que me está matando. Y el aguardiente queda ya muy poco. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ya no aguanto yo este aguacero, me estoy congelando. Ya no aguanto yo este aguacero, me estoy congelando. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós,

casadas y solteras. Bailenla suave con paso menudito, con un jarrito de ron y cuatro velas. Bailenla suave con paso menudito, con un jarrito de ron y cuatro velas. Cerca de